que me dejes cuando esté dormida. Quiéreme a tu forma y después ya no hables, deja las mentiras. Juega con mis sueños, pero no me digas quién soy en tu vida. No quiero saberlo, no me importa nada, solo ser tu amiga. No te pido nada, solo estar a mano si es que te lastiman. Déjame cuidarte como yo sé hacerlo. Déjate mi vida. Hazme lo que quieras. Duérmete en mis brazos o pídeme caricias. Que la única cosa ser tu amiga, solo ser tu amiga me basta y me sobra para estar tranquila. Quiero ser tu amiga cuando el viento sople y te haga lenta. Solo ser tu amiga, como y cuando quieras, con la puerta abierta. Nada.